tardes, ¿cómo están? Estalló la primavera, eso se va a poder ver en esta agenda cultural que tenemos para compartirles. Algunas de las opciones ya fueron mencionadas esta mañana, como la propuesta del barrio Villalonso, que allí al lado de la escuela Tomás Mason van a estar festejando el día sábado, justamente la celebración por la primavera. También el domingo se va a estar realizando en Toay, en el complejo recreativo Horacio del Campo. Aquí nos invitó Luna Gorrozurreta esta mañana, así que Juventud en Primavera es el evento que se diseñó, pensado por jóvenes, para jóvenes, que va a contar con un montón de propuestas, videojuegos, deportes, simuladores, música en vivo, así que a darse una vueltita entonces por el complejo recreativo Horacio del Campo. También quienes querramos empezar desde hoy ya con la celebración, podemos hacerlo a través de la música en vivo que nos propone Jaque al Rey, que es de I Love Diana y el DJ Willy Fernández, así que allí estaremos para mover un poco las cabezas. Una propuesta muy interesante es el Rock Fest 2024, que va a contar con música de Abstella, Milo Taviano, Ascendentes, La Pródiga, Cumbia Acuática y además la feria La Toxic, que se va a estar realizando en La Rural, con una entrada muy amiguera, así que hay que darse también allí una vuelta. Tenemos otro festival similar, si se quiere, pero que se va a llevar adelante en la explanada de la Casa de Gobierno, y allí el día domingo a partir de las 4:30 de la tarde van a poder disfrutar de bandas como La Banda Fina, Ritual Persa, el Freestyle de Fénix, Orquesta General Milonga, DJs, food trucks, artesanos, danza, un montón de cosas, así que también nos podemos dar una vuelta por allí. Para el día domingo, más tarde, a las 20 horas, va a estar el festival El Grito de la Tierra, que tiene como eje la problemática de los ríos interprovinciales, el daño ambiental. Aquí van a poder escuchar a la música de la Escuela Integral de Tambores, de Juan y de Pian, Guillermina Gabaza, Marcela Eijo, Martín Mancilla, Federico Camiletti, Pablo Ardovino, Hernán Basso, Nico Catalán, Sol Donati, Oscar Gatica, La Negra Alvarado y mucho más. Esto en el Aula Magna. Así que a partir de las 20 horas, para cerrar el fin de semana, el domingo nos vamos a estar encontrando entonces allí en el festival El Grito de la Tierra. El Multiespacio Cheje va a estar inaugurando una exposición con obras de El Perro Candel, así que también podemos tenerlo presente para el día domingo. Y hay una invitación muy especial que les voy a dejar, que viene de la mano de su protagonista, y es para el teatro, así que quédense atentos a este próximo audio que viene de la mano de Sebastián Butafuoco. Y toda la información, recuerden que queda subida en el www.radiokermés.com, así que por allí van a poder encontrar los detalles de los lugares, las horas y las propuestas. Muchas gracias, escuchamos a Sebastián Butafuoco y nos despedimos hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián Butafuoco. Esto es para invitarlos al estreno este fin de semana de la obra Ensayo sobre un corazón, que estamos presentando junto a Edgar Zaniga, que es la directora, y yo el actor. Es una obra del grupo Andar que se va a presentar este fin de semana, este sábado 21 y domingo 22 de septiembre a las 8 de la noche en la TTP. Es una obra donde hablamos sobre el corazón, y este órgano es el gran protagonista del espectáculo. Estamos muy contentos de presentar este trabajo que ya estamos trabajando desde hace un tiempo. Como les decía, es en la TTP. Hay un WhatsApp para reservar, que es 02954-631752. Se reservan ahí porque por capacidad limitada de la sala se hace la reserva. Los esperamos. Muchas gracias.